Che, Polo, ¿me acompañás a hacerme un tatuaje? ¿Ahora? Dale, que encontré un flaco recopado. ¿Seguro? Mirá que esas agujas hay que cuidarse. Si te tatuás, que las agujas sean solo tuyas. Cuídate y cuídalo. Lucida, proyecto de control del SIDA y enfermedades de transmisión sexual. Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación.